meneando tu cuerpo me enloqueces más. Dentro de mí crece un fuego inmenso, no lo puedo apagar. Tus piernas, tus caderas, no quiero que sean solo para mí. Por cierto, yo quisiera con tu cuerpo mis fantasías realizar. Es tan grande el deseo de tenerte, querida. Cuando te veo caminando me lleno de fantasías. Es tan grande el deseo de tenerte, querida, que yo vivo pensando en tu cuerpo todo el día. Cuando tú pasas meneando tu cuerpo me enloqueces más. Dentro de mí crece un fuego inmenso, no lo puedo apagar. Tus piernas, tus caderas, yo quiero que sean solo para mí. Por cierto, yo quisiera con tu cuerpo mis fantasías realizar. Es tan grande el deseo de tenerte, querida. Cuando te veo caminando me lleno de fantasías. Es tan grande el deseo de tenerte, querida, que yo vivo pensando en tu cuerpo todo.